Soledad y Rabia, mestizaje sonoro. Patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y lo dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, en el Paseo de Flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los casi las 8 y 10 de la noche, programa número 4 de Soledad y Rabia por Radio Nauta. ¿Cómo andan? Bien, Martín. Al igual que el lunes pasado, hoy con un soldado menos. Guille, le mandamos un saludo, está con una laringitis. Ah, más grave que una gripe. No sé si más grave, debe ser más complicado con respecto a la voz. Ah, tenés que tomar antibióticos, ¿no? Tiene que tomar antibióticos, sí, sí. Pero estaba con un poco de fiebre incluso. Ah. Andan muchos virus dando vuelta. Bacterias. ¿Ustedes se vacunaron? No, no. A mí me ofrecieron la vacuna en la Facultad de Humanidades. ¿Gratis? Gratis. Te la tendrías que haber dado, porque en dicen que no. En sala de profesores te ponían la vacuna. Ahí mismo. A mí me daba un poco de pudor, un poco de vergüenza. ¿Se pone en el brazo o en una nalga? En la nalga. Ah. Y creo que te la ponen incluso... ¿Ahí en la sala misma? En la sala misma de profesores, una autoridad, no sé si será... ¿Pero ponen un biombo, montan un biombo o algo? No, ¿o ahí mismo no, en la no. mesa esa ahí ovalada? Mismo, ahí mismo, en la mesa ovalada y justo están las cursadas, ¿viste? Claro. Dicen, uy, mirá, le están poniendo la vacuna. Mirá el profesor con los lienzos bajos, dice. No da. Me negué. De todas maneras estoy bastante inmunizado, me parece. Porque no tuve ningún problema a lo largo de este invierno, que tiene 2 días, sí, que recién comienza, pero vengo bien con las defensas altas. Creo que tiene que ver también con una relación que tengo yo con la higiene, que no es de un apego absoluto, ¿viste? Eso hace que estés más en contacto con ciertas... ¿Tenés anticuerpos, decís? Claro, que vas creando anticuerpos, ¿no? Como el Piti Álvarez. Bueno, no tanto. Es demasiado exagerado, ya sería como el Piti Álvarez. No, el Piti lo que hacía era consumía, claro, por ejemplo, comía comida hongos, descompuesta. Comida en mal estado, y decía que eso le reforzaba un poco sus... Gustos sus defensas. Gustos medio franceses. Es cierto. Claro. ¿Viste, por ejemplo, ¿Viste esos padres que crían a sus hijos en condiciones casi de laboratorio? Con alcohol en gel, claro, permanente. Después sale y se enferma. Pisa un barrio popular y se enferma. La escuela, pisa el aula y se enferma. Un hospital. Sí. Hay que tener, me parece, otra concepción, ¿no?, de las cosas. No sé si será el caso de Guille. No lo veo como un muchacho que viva en condiciones de laboratorio. No. Muchacho bastante deportista, practica bastante fútbol, gran parte de la vida en el potrero. Sí, juega en el equipo de fútbol de la Universidad de La Plata. Eso no sabía, no tenía ese dato. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta noche? ¿Qué país vamos a abordar? Paraguay. Ya escuchamos en la cortina un tema clásico de la música paraguaya. Lo escuchamos en arpas, que recuerdo de Ipacaraí. Así que bueno, vamos a hablar sobre Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Veo muchos libros sobre la mesa de trabajo Augusto, de Radio Nauta. Augusto Roa Bastos, el más paraguayo de los escritores argentinos, dicen los escritores de su patria. Y vivió muchos años acá. Vivió muchos años. Estuvo 30 desde, años. Casi. Sí, fácilmente. ¿Exiliado o por qué vivió? Sí, él dice que no. Claro, él dice que no considera como un exilio sus años en la Argentina. En realidad se fue por motivos políticos de Paraguay. Dice que no considera un exilio el exilio argentino, porque por una cuestión, digamos, de familiaridad con el país, se sentía como en su casa, pero él se va por cuestiones políticas, digamos, en el 47. En el año 47 vino acá a Buenos Aires, desempeñó muchos trabajos para sobrevivir hasta que en 1960 es profesor de literatura en la Universidad de Rosario. Y después, el 67, se va a Francia. Vive unos años allá en Toulouse. Así es. ¿Algún personaje? En la columna vamos a hablar del gauchito. Después vamos a explicar por qué vamos a hablar de un gaucho correntino en el programa sobre Paraguay. Perfecto. Y yo traje algunas cositas sobre un artillero paraguayo. ¿Qué quiere decir un artillero? Un artillero, un goleador. Mm. El goleador más importante de la historia del fútbol argentino, que paradójicamente era paraguayo. El Capo Cañonieri del fútbol profesional argentino. Exactamente, ¿eh? Arsenio Erico. Así que bueno, con Paraguay nos vamos a meter en la noche de hoy, charlando un poco de historia, de literatura, de mitos populares y también de fútbol. Pero no va a ser mi hija. Pero no va a ser mi hija. Pero no va a ser mi hija. Pero no va a ser mi hija. Pero no va a ser mi hija. Pero no va a ser mi hija. Va a ser siempre hija. Presenta no va de la mi hija. Pero no va a ser mi hija. Pero no va a ser mi hija. Pero no me mandó a pa mi vida de un día sábado caro. Quiero que la bella hallo a los andallos de Inas en el nivel. A un pey domingo picaré de pueblo a Pereya yo topa. Hay mojavires en Bae de Toripa y temero saludar. De tingui minte hacer azar a un pey muy sente malo seguir. De la pecuera y roñaño a poner en Brasil a porandú. De esa iba y se ocide. Se ven va a ya jupe te volver a huella, peta miña ño mongueta. Ya jupe te volver a año a hacer de tumbar. Eres pa' coser entre suspiro y en mora y cuco a peopar. En vez de aisa se quebranta la llegue y antena yo he huido. Sin de ave y ningún ello jumare jal jube marase he huido. Un peo y vente con te sale peado sentirane por el y ambas se beba como un dos puente en mora y jube y se tire ti. Y haré igual a los caipucas, ante la maitena se fría a mí. Dente voy la sellada la trigueñita, mi anín de poche. ¿Es prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia. Mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. Seguimos en De Soledad y Rabia, hablando de Paraguay. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico. ¿Ustedes saben cuándo se fundó Asunción del Paraguay? El año no. Aproximadamente. Y será 1500 y pico. Muy bien, 1537. Irala. 1537. Se funda... Domingo de Irala. Se funda... La funda Juan de Salazar de Espinosa. Juan de Salazar. Pero en realidad se funda Asunción del Paraguay porque los españoles estaban en busca de una ciudad inexistente, llamada Sierra de la Plata, ¿no? Supuestamente, es como El Dorado, ¿no? Claro, claro, claro, exacto. Supuestamente un lugar lleno de metales preciosos que empiezan a buscar remontando el Paraná. Bueno, finalmente llegan, digamos, a una zona donde metales preciosos no hay. Mujeres preciosas se encuentran. Mujeres preciosas se encuentran. Y encuentran también muchos indios que rápidamente visualizan en términos de mercado como, bueno, pura potencialidad, ¿no? En relación al tráfico de esclavos, etcétera. Entonces, se instalan en Asunción del Paraguay, que tiene una importancia, podríamos decir, geopolítica muy importante, porque desde ese lugar van a surgir y van a salir unas cuantas expediciones militares que después van a desembocar en la fundación de varias ciudades, ¿no? Por eso se dice que Asunción del Paraguay es madre de ciudades, ¿no? En un poco en la época de la conquista española. Es decir, un territorio que empieza a tener ese papel desde mediados del siglo XVI, ¿no? Fundamental en relación a la cuestión de la mano de obra esclava y en función de la importancia geopolítica que tiene. El Paraguay reúne una serie de condiciones, digamos, bastante particulares que me parece que son interesantes para pensar en algunos procesos posteriores, ¿no? Por ejemplo, todo el proceso de desarrollo, diríamos, industrial, autosostenido, que lleva adelante Paraguay, sobre todo con el gobierno de los López, ¿no? Ya en la segunda mitad del 19, que tiene que ver con ciertas particularidades, podríamos decir, geográficas y al mismo tiempo lingüísticas, ¿no? Es decir, es un país mediterráneo, ¿sí? Que está además de alguna manera protegido, ¿no?, entre comillas, por la geografía, y donde los pueblos originarios, los guaraníes en este caso, lograron, a diferencia de lo que pasó en otras regiones, defender su propia lengua, digamos, ¿no? Al punto de que todavía hoy en Paraguay la lengua dominante, ¿no?, sobre todo en los ámbitos rurales y en los sectores populares, pero incluso en la misma ciudad de Asunción, es el guaraní. Digamos, eso de alguna manera hace que Paraguay no haya estado, como otras zonas de América Latina, tan expuestas, ¿no?, al contacto con el exterior y fundamentalmente con Europa, ¿no? Entonces digo, cuando pensemos en el Paraguay del doctor Francia, ¿sí?, o en el Paraguay de los López, bueno, hay algunas cuestiones o algunos elementos que se remontan a la conquista, ¿no? Hay algunas rebeliones indígenas que son salvajemente reprimidas en el siglo XVII, y hay también en el siglo XVIII un antecedente muy interesante en términos de una de las primeras rebeliones criollas, digamos, contra la dominación española, que fue la revuelta de los comuneros, que es un episodio por ahí no del todo conocido, pero que estalla bastante antes que la Revolución de Independencia, casi un siglo antes, ¿no? En 1721 aparece un líder criollo, un tal José de Antequera y Castro, que era en realidad un criollo de origen panameño, que plantea una serie de ideas que, bueno, de alguna manera podríamos decir que anticipan lo que va a pasar casi 100 años después, ¿no? Sosteniendo, por ejemplo, que los intereses y los derechos del pueblo común eran mayores que los de todos los poderes establecidos, incluso que los poderes del virrey y los del mismo rey, ¿no? Paraguay, 1721, la rebelión de los comuneros. Bueno, estas rebeliones también son ferozmente reprimidas hasta que en 1811 estalla, sí, en Paraguay, en Asunción, la revolución de independencia, ¿no? Y ahí aparece, después de un breve periodo de inestabilidad política, un personaje, digamos, bastante polémico, un personaje muy importante en la historia paraguaya. Acá veo que tenemos alguna bibliografía al respecto, que es el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, el doctor Francia, ¿no? Para muchos, un dictador, ¿no? Y que es un personaje que lleva adelante un gobierno bastante particular, ¿no? A lo largo de unas cuantas décadas, y que establece un régimen efectivamente fuertemente autoritario, pero que al mismo tiempo logra de alguna manera aislar a la economía paraguaya, pero también conseguir que esa economía sea autosuficiente, ¿no? Y que los sectores populares en Paraguay, a lo largo de las más de tres décadas, digamos, que dura su gobierno, gocen de un nivel de vida notablemente más alto que en otras regiones de América Latina, ¿no? Es decir, hay una serie de cuestiones ahí muy interesantes para pensar, ¿no? Una economía centralizada, por ejemplo, ¿no? Donde el Estado juega un papel fundamental, sobre todo a partir de las llamadas estancias de la República, ¿no? Que son tierras puestas a producir bajo control estatal, ¿no? Y fundamentalmente una política que tiende a, como decíamos al principio, cerrar la economía, lo que hace que se genere una abundancia de productos locales a precios más que accesibles para los sectores populares, ¿no? Esta cuestión de las estancias de la República ha sido, bueno, reivindicada, ¿no? por muchos historiadores que plantean que efectivamente a lo largo de la primera mitad del 19 el doctor Francia lleva adelante una dictadura, un régimen, digamos, fuertemente autoritario, pero que el sujeto en el que se apoya, en el que se sostiene su régimen, es un sujeto popular, ¿no? Es decir, una situación bastante, bastante particular. Hay muchas polémicas y muchos debates en relación a este tema, ¿no? Es decir, es un personaje controversial, diríamos, el doctor Francia. De hecho, bueno, Artigas, ¿no? Traicionado a un lado y a otro lado de la banda oriental, termina refugiándose en el Paraguay de los Francia. Bueno, finalmente, en la segunda mitad del 19, este proceso, digamos, tan particular, al punto de que muchos hablan de una excepcionalidad del caso paraguayo en América Latina del siglo XIX, se consolida a partir de los gobiernos de los López, ¿no? Carlos Antonio López primero y Francisco Solano López, el hijo, después, ¿no? Ellos van a profundizar este modelo, digamos, ¿no? De economía cerrada en el contexto paraguayo, y bueno, van a ser ellos los que de alguna manera coloquen a Paraguay en una posición bastante particular en el contexto latinoamericano en momentos en que se desate, ya hacia 1865, la llamada guerra de la Triple Alianza. Sí, te cuento cómo yo me encontré con el tema del Paraguay del doctor Francia. Cuando vine acá a la Argentina hace aproximadamente 40 años, en la Facultad de Medicina, en lugar del examen de ingreso, había un curso de ingreso que se llamaba el curso de Realidad Nacional. Y en ese curso, que, bueno, con el que se intentaba, digamos, darle una imagen de populares a las universidades en el tiempo del camporismo. Uno de los temas era el Paraguay de Francia, ¿no? Y de los López. Y ahí bastante interesante, digamos, se veía la semblanza del Paraguay de esa época. Como un personaje tan controversial, como decís, un tipo que tenía una cultura bastante, bastante interesante, un lector de Voltaire y por lo tanto bastante anticlerical, ¿no? Y aparte de eso, era algebrista, tenía veleidades de astrónomo. Y después las peculiaridades que vos has comentado con respecto, digamos, a la situación del Paraguay, da un escenario como para iniciar un proceso de aislamiento que produjo interiormente, digamos, un progreso bastante significativo en el Paraguay, al punto tal que en esa época hasta los funcionarios extranjeros, los mismos funcionarios ingleses o norteamericanos, los cónsules, decían que el Paraguay iba en camino a ser una potencia que en América, ¿no? Aparte, una dictadura bastante insólita, ¿no? Porque, digamos, toda la mayor parte de la gente vivía bien y tenía educación, ¿no? Casi todos sabían leer y escribir, por ejemplo, cosa que no suele pasar en otras dictaduras. Y después, en el transcurso, digamos, de la guerra, lo vamos a ir comprobando cuando los ejércitos de la Triple Alianza se encuentran con que la mayoría de los soldados paraguayos sabían leer y escribir, por ejemplo. Sí, como decías vos, Francia provenía de los sectores más vinculados a la Ilustración. Un iluminista. Claro. Era producto de esas ideas, ¿no? Algunos hablan de un jacobinismo popular, para caracterizar este periodo. Otros encuentran similitudes entre lo que el doctor Francia hace en Paraguay a lo largo de la primera mitad del siglo XIX y lo que Mariano Moreno escribió en su famoso plan de operaciones. Sí, sí, ¿no? Alberdi es uno de ellos. Esta idea que dice que las ideas de Francia eran las ideas del doctor Moreno, incluso lo escribe en un libro. Claro, esta idea de un Estado centralizado, pero colocado del lado de las mayorías populares, ¿no? Y en contra de los sectores de poder, digamos. Esto es lo que también ocurrió a lo largo de esas décadas, ¿no? Es decir, el sustento político, la base de apoyo de la dictadura de Francia eran los sectores populares, y los sectores que se perjudicaron, digamos, con esas políticas, claro, en general eran los sectores aristocráticos, ¿no? Sí, sí, de hecho siempre, digamos, los enemigos internos estuvieron en esa incipiente burguesía que tenía intereses con Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Intereses comerciales. Interesante esto para entender mejor los procesos que caracterizaron la segunda mitad del 19 y que desembocaron en la guerra de la Triple Alianza. Solo llega ese consuelo sobre mi acuatía. Nay puro iba pluma ni tinta, cereza el venta escribida. Aupe va pe guarele, grande mantere distinguida.

tiramos al aire las vías de comunicación. Vamos a adelantar que vamos a hacer un concurso. Vamos a hacer un concurso. Se va a llevar un libro de fotografías de Sebastián Acher. De Sebastián Acher. Sobre el gauchito Gil, aquel o aquella que conteste correctamente la siguiente consigna. ¿Cuál es el nombre completo, dos nombres y dos apellidos del gauchito Gil? Bien. Nombre completo, son dos nombres y dos apellidos. El primero que conteste tiene un libro de Acher que está muy bueno. Puede responder llamando al teléfono de la radio 4516917 o al Facebook. O por mail. Todas las vías. O por Twitter. Hablando de teléfono, me acaban de llamar por teléfono de la Facultad de Humanidades. ¿Por qué no te vacunaste? La inyección se aplica en el hombro. Ah. No se aplica sobre las nalgas. Así ya que toda parece. La fantasía, toda la escena que fabulaste, no hubiera así sido. Que creo que igual ahora ya venció. Bueno, igual te hubieras debido quedar con el torso desnudo en el medio de la clase. Tampoco es algo cómodo. No, tampoco es algo cómodo. Levantarte así la remera, no. Más digno que bajarse el pantalón, pero... Mucho más digno. Además, parece que no era en la sala de profesores, era en el aula directamente. Era en el aula. Lo conveniente ahí es tener una camiseta, esas camisetas blancas. Sí, claro. Las que se usan debajo de la camisa, claro. Como usaba mi abuelo. Claro, de las que se usaban en el servicio militar. También. Bien, me quedé pensando, Holguín, en... volviendo, ¿no?, al tema de la guerra de la Triple Alianza. Me quedé pensando en tu reflexión autobiográfica cuando hablábamos de... Bueno, en realidad no de la guerra de la Triple Alianza, sino del gobierno del doctor Francia. Cuando vos decías que en la facultad... El curso de realidad nacional. Bueno, digamos, vos llegaste a la Argentina... Decías 40 años atrás, y bueno, si nos ubicamos en el tiempo, ¿no? 40 años atrás, en un momento bastante particular, digamos. Curso de ingreso, año 1974. Pleno auge del revisionismo histórico. Tercer gobierno peronista, pleno auge del revisionismo histórico. ¿Dónde se incluye esa materia en los planes de estudio? Con las juventudes universitarias peronistas al frente de la... De la universidad, con claro, el rectorado, el rector de la UBA era Rodolfo Puigros. Era Puigros, incluso. Sí. En ese contexto, claro, se entiende esta reivindicación de Francia. Yo me acuerdo que los estudiantes extranjeros, que venían de casi todos los países de Latinoamérica, sobre todo de Perú, de Colombia y de Panamá, cuando charlábamos ahí con los que daban el curso, había unos colombianos, José Pepe Vázquez, le mando un saludo, médico en el Hospital Fino Quieto, que decía, nosotros los estudiantes comunistas tenemos que venir a vivir y a estudiar a la Argentina, porque en nuestra patria no lo podemos hacer. Era una cosa bastante... Y un curso bastante interesante, y bueno, que dejó por ahí estas inquietudes, y sobre todo, digamos, la mirada sobre el Paraguay, primera potencia sudamericana en esa época, ¿no? Sí, digamos que es uno de los tópicos del revisionismo histórico, ¿no? Es decir, el Paraguay como experiencia alternativa en América Latina, y como bueno, como un modelo que iba a contramano de lo que en aquel momento pretendía el imperialismo británico, fundamentalmente, ¿no? Entonces, claro, como una experiencia que debía ser, por eso mismo, sofocada. Y sobre todo si lo comparábamos ya directamente con el Paraguay de esos años también, ¿no? Plena dictadura de Alfredo Stroessner. Claro, hay también diferentes miradas al respecto, ¿no? Hay algunos historiadores que plantean que, bueno, que desde el revisionismo se exagera... Sí, sí, totalmente. ¿Mm? El desarrollo que efectivamente Paraguay había alcanzado. Hay muchas controversias. Bueno, fíjate lo que dice, por ejemplo, Eduardo Galeano en un libro también emblemático y muy de época, ¿no? En Las venas abiertas de América Latina, cuya primera edición es de 1970, Galeano dice, cuando los invasores aparecieron en el horizonte, en 1865, Paraguay contaba con una línea de telégrafos, un ferrocarril y una buena cantidad de fábricas, tejidos, lienzos, ponchos, papel y tinta, loza y pólvora. Desde 1850, la fundición de Ibicuí fabricaba cañones, morteros y balas de todos los calibres. Industria pesada. En el arsenal de Asunción se producían cañones de bronce, obuses y balas. La siderurgia nacional, como todas las demás actividades económicas, estaban en manos del Estado. El país contaba con una flota mercante nacional y habían sido construidos en el astillero de Asunción varios de los buques que ostentaban el pabellón paraguayo a lo largo del Paraná, a través del Atlántico y el Mediterráneo. El Estado virtualmente monopolizaba el comercio exterior. La yerba y el tabaco abastecían el consumo del sur del continente y las maderas más valiosas se exportaban a Europa. La balanza comercial arrojaba un fuerte superávit. Paraguay tenía una moneda fuerte y estable y disponía de suficiente riqueza para realizar enormes inversiones públicas sin necesidad de recurrir al capital extranjero. Sí, sí, y aparte también las crónicas, las cartas de los funcionarios extranjeros, ¿no? Acá en 1855, por ejemplo, el cónsul inglés Henderson le escribe al secretario del Foreign Office que la mayor parte, dice, en Paraguay, la mayor parte de la propiedad rural es propiedad del Estado. Las mejores casas de la ciudad pertenecen al gobierno, que posee además valiosas granjas de cría y agrícolas en todo el país, que son las estancias de la patria que vos comentabas antes. Dice, y ya antes otro cónsul norteamericano, Hopkins, había mandado una carta a Juan Manuel de Rosas en la que le decía que el Paraguay era la nación más poderosa del Nuevo Mundo después de los Estados Unidos. Dice, su pueblo es el más unido y su gobierno el más rico que cualquiera de los estados de este continente. Y lo decían, digamos, funcionarios que no tenían ningún interés en el que el Paraguay se desarrollara de esa manera, ¿no? Bueno, la guerra de la Triple Alianza estalla precisamente en ese momento, ¿no? Bajo el gobierno ya de Francisco Solano López, que se hace cargo, digamos, del gobierno cuando muere el padre. En 1862, unos años antes. Y, bueno, es una guerra en la que Argentina, Brasil y Uruguay generan, digamos, una alianza para enfrentar a Paraguay, ¿no? Y obviamente con el apoyo de Gran Bretaña, ¿no? Es decir, el objetivo era, de alguna manera, terminar con esa experiencia que iba a contramano de lo que poco a poco se estaba imponiendo como modelo en toda América Latina, ¿no? Y con mucha claridad en Argentina, después del triunfo de Mitre en la batalla de Pavón. Bueno, es justamente Mitre, el presidente argentino, que comienza la guerra, ¿no?, contra Paraguay, y va a ser Sarmiento quien la culmine, ¿no? La guerra termina en 1870, es una guerra que tiene un costo altísimo para Paraguay. Paraguay pierde una gran cantidad de hombres y mujeres, ¿no?, sobre todo de hombres que son los que van a combatir. Las cifras no son cifras exactas, ¿no?, pero algunos hablan de un 70%, 75% del total de la población. Sí, Domingo Faustino Sarmiento, cuando se termina la guerra, tiene un comentario que dice, bueno, la guerra se ha terminado por la simple razón de que no quedan paraguayos varones mayores de 10 años. La población paraguaya fue totalmente diezmada, digamos, en el tema de la guerra. En las últimas batallas, incluso, hay testimonios que refieren que más de la mitad de los soldados paraguayos eran menores de entre 12 y 15 años. Niños que peleaban en la guerra. Niños que peleaban en la guerra. También pierde Paraguay una cantidad importante de su territorio en la guerra. Y en 1869 la ciudad de Asunción es prácticamente saqueada por tropas brasileñas, ¿no? los testimonios de la época dan cuenta de naves cargadas, digamos, de bienes que embarcaban con rumbo a Río de Janeiro o a Buenos Aires, ¿no? Es decir, después de la derrota paraguaya, el despojo, ¿no? Una guerra que digamos, tiene todavía hoy, ¿no? Es una guerra que tiene una impronta muy, muy fuerte, digamos, ¿no? En todo el pueblo paraguayo. Después de la derrota del Paraguay de los López, bueno, Francisco Solano López muere en la última batalla, digamos, de la guerra del Paraguay, ¿no? Ese mismo año de 1870. Después lo que se genera es un proceso de apertura comercial, un poco en función ya de las expectativas de Gran Bretaña y de las grandes potencias europeas, que efectivamente hace que, bueno, que el Paraguay de alguna manera tome el camino que ya otros países de América Latina habían tomado con anterioridad, ¿no? Lo que incluso permite que surja y se consolide una oligarquía paraguaya que, al estilo de lo que va a pasar con la oligarquía argentina, por ejemplo, adopte las formas de vida, digamos, de las élites, ¿no? Europeas también. Es decir, un proceso de europeización que tiene lugar en las décadas finales del siglo XIX y que alcanza las primeras décadas del siglo XX, ¿no? No va a ser esa igual la única guerra que van a tener que afrontar los paraguayos, ¿no? Hay una guerra también en pleno siglo XX entre Paraguay y Bolivia, una guerra que tal vez no es tan conocida, pero que también fue una guerra terrible, tanto para los bolivianos como para los paraguayos, que es la Guerra del Chaco, de la que vamos a hablar más adelante. We'll be right back. Paraguay, después de aquella catástrofe del siglo pasado, en que quedó totalmente devastado, como les contaba al principio, tuvo otra guerra internacional, la primera guerra internacional, digamos, moderna, que se produjo en América Latina, con tanques de guerra, en fin, con entonces la aviación, cañones supermodernos, etcétera, etcétera, que fue la guerra del Paraguay con otro país, el de Bolivia, y cuyos orígenes realmente fueron terriblemente perversos para ambos países. Fueron los intereses del petróleo los que instigaron esta guerra y hizo que realmente los únicos que salieran perdedores de ella fueron estos dos países contendientes durante 3 años que duró aquella guerra, que volvió a crear realmente una erosión, una sangría muy muy importante en ambos países, tanto en Bolivia, un país con un alto componente indígena también, y el Paraguay. Yo creo también que los pueblos son, a su modo, intérpretes de un destino colectivo. Ese espejo del Paraguay, como una capacidad de reflejar, de adelantarse, de tener premoniciones con respecto a su propio futuro, se rompió alguna vez. Lo cual no quiere decir que ese espejo haya desaparecido, solamente que se transformó en fragmentos. Esos fragmentos siguen brillando bajo uno de los soles más duros de América y también en mí una de las realidades también más duras de América. Y lo que yo trato de hacer en mi obra es recoger un fragmento tras otro y de ir reubicándolos probablemente en otra configuración, pero que de todas maneras no pierda su calidad, en cierto modo premonitoria, si ustedes quieren, exagerando un poco la cosa, profética. Escuchábamos recién a Augusto Roa Bastos hablando justamente en la primera parte del audio que escuchábamos de la guerra del Chaco, esa guerra entre Paraguay y Bolivia, que es una guerra que dura unos 3 años, entre 1932 y 1935, que es una guerra muy cruenta, ¿no? Donde mueren alrededor de 60.000 bolivianos y 30.000 paraguayos, ¿no? Una guerra además entre dos países absolutamente empobrecidos, ¿no? Pero una guerra donde también hay detrás intereses económicos muy importantes, ¿no? Hay quienes dicen que en realidad en la guerra del Chaco se enfrentaban grandes empresas petroleras norteamericanas radicadas en Bolivia con grandes compañías petroleras holandesas e inglesas que estaban radicadas del lado paraguayo, ¿no? Es una guerra, digamos, que podríamos decir inentendible, ¿no? Desde digamos, una perspectiva latinoamericana, en pleno siglo XX. Es una guerra que termina con la derrota de Bolivia y va a tener esto en la historia política del Paraguay también un legado importante, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que muchos jefes militares triunfantes en la guerra del Chaco van a asumir posiciones cada vez más protagónicas en la política paraguaya, ¿no? Es decir, la militarización en el Paraguay, fundamentalmente de mediados del siglo XX, no se puede entender sin esta guerra del Chaco, ¿no? Y bueno, tal vez la consecuencia más conocida de todo este proceso sea la dictadura de Stroessner, ¿no? A partir ya de mediados del siglo. Un Stroessner que siempre se vanaglorió de ser héroe de la guerra del Chaco. Exacto, precisamente, ¿no? Stroessner llega al poder en el año 1954, pero ya desde el 47, digamos, los Colorados, partido al que Stroessner pertenecía, se hacen con el poder político en Paraguay. En ese mismo año, en el 47, es cuando Augusto Roa Bastos se exilia en la Argentina, ¿no? Él formaba parte de algunos círculos, digamos, intelectuales, más vinculados a la vanguardia, etcétera, y que en esa disyuntiva que se genera en la década del 40 en Paraguay, bueno, queda del lado de los enemigos políticos, ¿no? Y bueno, la dictadura de Stroessner es una dictadura tal vez más conocida por nosotros, ¿no? Sobre todo por su extensión, ¿no? 35 años. Sí, Stroessner utilizó muy bien, digamos, en otros escenarios totalmente distintos, con un Paraguay totalmente empobrecido, el hecho de la que Paraguay hubiera vivido un tiempo bastante largo sobre, digamos, la dictadura de Francia y de los López, ¿no? Utilizó por ahí la figura del aislamiento, lógicamente con otros fines totalmente distintos a los de la época de Francia y de los López, ya con para que las burguesías, digamos, se apoderaran de las tierras de los campesinos y para un montón de negociados, ¿no? O sea, objetivos políticos, tanto políticos como sociales, totalmente distintos a las viejas dictaduras, ¿no? Claro, porque se trató de una dictadura militar al servicio de los intereses económicos norteamericanos. Y brasileños en alguna medida, ¿no? Un régimen feroz, ¿no? Alrededor de 4.000 asesinatos políticos se le endilgan, ¿no? Paraguay formó parte del Plan Cóndor durante los años 70, ¿no? Un gobierno fuertemente oscurantista, ¿sí? En el plano de la ciencia, de las artes, de la cultura, ¿no? Donde se da una identificación muy fuerte entre el jefe de Estado, el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas, ¿sí? Sí, una dictadura durísima, en la que sin embargo hubo un hecho que fue el atentado y la muerte contra Anastasio Somoza. En 1979. Que alguna vez comentaremos en el programa. Pues en el que hecho, estuvo, en el que estuvo, digamos, involucrado Enrique Gorriarán Merlo. Sobre el hecho es interesante, sobre todo por el escenario en el que se da, ¿no? El escenario de una dictadura durísima. La muerte de Somoza. La muerte de Somoza. Dictador nicaragüense. A manos de un militante del PRT-ERP. Del PRT-ERP. El Capitán Santiago. El Capitán Santiago. Cuyo verdadero nombre era... Yo no me acuerdo. Julio Irurzum. Hugo Irurzum, me parece. No, el Capitán Julio, Santiago Irurzo. Un hecho que conmocionó, digamos, ¿no? La política latinoamericana. Sí, sí, sí. 1979 en el Paraguay de Stroessner. Y este régimen autoritario, de alguna manera, culmina en 1989, pero a partir de una especie de golpe de mano, ¿no? En el interior del propio régimen político. Un entramado bastante raro, ¿no? Porque el golpe lo da el que era yerno de Stroessner. Creo que era Rodríguez. Sí. Sí. Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez. También un hombre surgido, digamos, del corazón del régimen, ¿no? Del régimen. Y a partir de ese momento, bueno, la política paraguaya volvió a ser hegemonizada por diferentes sectores, diferentes fracciones internas del Partido Colorado, ¿no? Y bueno, con una serie de problemas estructurales que nunca se han resuelto, entre los cuales podemos destacar el problema de la tierra, ¿no? Sí. Bueno, y una serie de luchas y de movimientos de protestas que desembocaron en el triunfo electoral de Lugo, ¿no? Recientemente destituido y actual senador electo, ¿no? Sí, con el triunfo de Lugo, con una nueva fuerza que por ahí, digamos, trajo algunas expectativas hacia los sectores progresistas, y que después, bueno, por un golpe de Estado fue derrocado, y ahora en las nuevas elecciones ha vuelto a ganar el Partido Colorado con un personaje que creo que no será general, no será un dictador, pero creo que no tiene nada que envidiarle a Stroessner. Bueno, hemos hecho un pequeño recorrido por la historia del Paraguay, una historia trágica, ¿no? Una historia llena de episodios sangrientos, una historia, digamos, llena de batallas y de guerras perdidas, ¿no? Pero bueno, el pueblo paraguayo pareciera tener siempre como, ¿no?, una reserva, un plus, digamos, ¿no?, como para dar algo más y seguir resistiendo. Vamos a hablar ahora, después del corte, de uno de estos personajes, digamos, que tiene que ver con los sectores populares y con las luchas históricas de los pueblos, en este caso del pueblo argentino y del pueblo paraguayo. Seguida será fe, adiós se verá jagüe, adiós lugar preferido, o aquel tiempo cumplido que ya bocateote, la jaseira mollete, el destino se obliga, haga y pájaro fecha, adiós se para que cue, adiós el sombro de mí, adiós soñado lugar, tal vez momento fatal se separan de que huí. Pero durante viví, llevemos hombre de, haré con enteres que mi hermoso pensamiento, no se ha llevado un tiempo, adiós sé para qué fue. Inolvidable, mi dicha, placer, mi gloria, lo voy a atar mi memoria, en mi mente invariable. Mi destino irremediable, ni es cumplida serete, aunque vale y pajaite, andande de apurate. Y catun tenta llevé, adiós sé para que fue. Me marca tarde tú, bello pero para ti. Hoy clamo de poté, aunque iré y un de tirú, aunque no se mora el cu, o cuidan en de este, o regan entre los güeyes, y come mi beja mua, y en dentro y un temará, adiós sé para qué fue. Pasajero, upeire, yure, haiku, remo, guaje, oputuku, ne sombra, peo, pasacuevo. Calma, que listizo, ciego, pego, sano, ni un dive, hacemos, dure, acepté, ay, me va, eran de jehuí. Me pone a sufrir, adiós sé para qué fue. Adiós el sombra de mí, adiós soñado lugar, tal vez momento fatal se separa de hoy, pero durante vivir, y espemo mon breve, haré con el derecho mi amoroso pensamiento, lo desayé llevado un tiempo, adiós para que fue. hoy en Radionauta. A las 10 de la noche, Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Radionauta. FM 106.3. De soledad y rabia, mestizaje sonoro. Patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y lo dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, en el paso de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Nueve y diez de la noche, seguimos en Radionauta, estamos haciendo este programa que se llama De Soledad y Rabia. Hablamos durante la primera hora del programa de la historia del Paraguay, ¿no? Del doctor Francia, de los López, de la guerra del Paraguay, y habíamos anticipado al comienzo del programa que el personaje de hoy tenía que ver con esta historia. Vamos a hablar del Gauchito Gil. Ustedes se preguntarán por qué vamos a hablar del Gauchito Gil en un programa sobre Paraguay. Bueno, de a poquito lo vamos a ir contestando. El Gauchito Gil es un personaje que no nació con ese nombre, por supuesto, por eso están contestando, la gente está mandando mails y mensajes contestando el nombre verdadero, ya lo vamos a decir. Nació en la zona del Payubre, cerca del río Payubre, cerca del Monte Valenzuela, en 1847, en Corrientes, ¿no? Y formaba parte de una familia numerosa, eran 8 hermanos, y 3 de esos hermanos, junto con su padre, habían sido muertos en las guerras. Como sabemos, en el siglo XIX la vida del gaucho era bastante dura, no había muchos destinos felices, más que la guerra, ir al frente de una guerra, ir preso en el caso de que los detuviera la policía y no tuvieran su papeleta de conchavo que acreditaba que estaban empleados en algún campo, o ser directamente fusilados por la policía, asesinados por la policía, torturados previamente. El Gauchito Gil no estuvo exento de esos destinos, ¿no? Y con estos antecedentes de su padre y sus hermanos muertos, la madre temía, naturalmente, por el futuro de ese hijo, que igual de todas formas decidió partir, formar parte de una leva que hace un tal Zabaleta, que fue en un momento estuvo al frente de un ejército y después terminó siendo jefe departamental de esa zona y que tuvo bastante que ver en su muerte. Pero bueno, dicen que a raíz de un desamor que él tiene, del que queda muy dolorido, decide sumarse a la leva que hace este Zabaleta para formar parte de ese ejército. Tenemos acá arriba de la mesa dos libros, uno que es el que vamos a sortear entre los participantes que digan el nombre completo del Gauchito Gil, que se llama así, Gauchito Gil, fotografías y textos de Sebastián Acher, editado por Editorial El Colectivo. Es un libro precioso, es un libro de fotos, pero que a la vez recoge testimonios y hace una pequeña historia del Gauchito Gil en pequeñas frases. Y el otro, Martín, y el otro se llama El Retobado, vida, pasión y muerte del Gauchito Gil, de Orlando Van Bredam. Es una novela cortita que tiene apenas 90 páginas, que se lee muy rápido y que tiene interesante, bueno, cuenta la historia, empieza con la escena de la muerte de él la va demorando a lo largo de toda la novela hasta el capítulo final, pero empieza con la escena de la muerte y hace, se detiene especialmente en la historia amorosa del gauchito, que era famoso por muchas cosas, ¿no? Por haber huido de la policía, haberse convertido en un gaucho desertor y tener que vivir en la clandestinidad y recuperar de alguna forma, para resignificar esto de que le robaba a los ricos para distribuirlo entre los pobres. En realidad deberíamos pensar que desde su mirada lo que hacía era recuperar lo que le había sido sustraído al pueblo. Y también era famoso por la mirada que tenía, por los ojos y por cómo enamoraba a las mujeres. Ese dato no lo tenía. Yo tampoco lo conocí a partir del libro de Van Bredam, que es una novela, ¿no? Tal vez muchas de esas historias no se puedan documentar, pero no importa, son hermosas. Tal vez exagere un poco. Tal vez exagere, pero él habla de varias mujeres, ¿no? Y además le reconoce muchas virtudes. La primera mujer que él tiene es una tal Jimena Carmona, la Jimena Carmona, que era una mujer mucho más grande que él y que es el que le enseña el arte del amor, le enseña la paciencia, le enseña las caricias, digamos, frente a ese muchacho atolondrado que era él a los 20 años, como cualquier muchacho de 20 años, le enseña las artes del amor, ¿no? Y él la reconoce así, como su primera formadora, digamos. La segunda mujer que él tiene, de la que se enamora profundamente, formaba parte de una familia turca. Su padre era un comerciante conocido de ahí del pueblo y se llamaba Adelaida. Y él queda muy enamorado de ella, pero se da cuenta de que la hija de un comerciante turco jamás iba a casarse con un gaucho rotoso como era él. Entonces, como se da cuenta que la vida que él le iba a poder dar a Adelaida no estaba a la altura de lo que ella se merecía, según su mirada, decide dejarla, decide no continuar con esa historia. Y esa es la historia, ese es el desamor que, según Van Bredam, lo incita a formar parte de la leva de Salazar. ¿Qué hoy dije? ¿Zabaleta o dije Salazar? Zabaleta dije. Me confundí, es Salazar. Ahora estoy pensando que dije Zabaleta. Por ahí se hacía llamar Zabaleta para despistar. Para despistar. Bueno, participa de esa guerra, conoce todos los horrores de la guerra. Y acá viene una de las explicaciones de por qué estamos hablando hoy del gauchito, ¿no? Él forma parte de la. En esa leva va el ejército a pelear contra el Paraguay en la guerra de la triple frontera, de la triple alianza. Y él tiene un sueño en el que una divinidad le dice, le pide no derramar sangre hermana. Y él, cuando se despierta, cumple ese pedido, se escapa de las filas y se convierte en un gaucho desertor, que es el destino de un montón de gauchos, como por ejemplo el de Martín Fierro, ¿no? Cuando uno lee la historia del gauchito, vienen todo el tiempo versos del Martín Fierro a la mente. De hecho, Van Bredam empieza la novela con un epígrafe del Martín Fierro, que es ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol, ¿no? Del gaucho que anda por el campo, que vive, que duerme sobre el pasto y que el cielo son las estrellas. Ese mundo del Martín Fierro es el mundo del gauchito Gil también, que aparte son contemporáneos, suponiendo que Martín Fierro sea personaje histórico, son contemporáneos, ¿no? Y el Martín Fierro es de 1872. Claro, y la segunda parte del 79. Claro. Y acá estamos hablando, él nace en el 47, pero forma parte, o decide no formar parte de la guerra del Paraguay. Claro. Bien, entonces en esa huida, en ese vivir clandestino, empieza a hacerse famoso, habíamos dicho, en parte porque es un gaucho que enamora a las chinas, ¿no? Tiene esa fama, pero también empieza a tener poder sus ojos en otros sentidos. Todavía no los milagros, porque los milagros se le adjudican después de muerto, pero sí se le adjudican algunos poderes. Por ejemplo, el de hechizar. Según algunos, podía hechizar con la mirada y dejar a una persona sin poder moverse, dejar dura a una persona como de piedra. Después se decía que cuando uno lo invocaba porque estaba en algún peligro, él inmediatamente aparecía, rápidamente aparecía su caballo al instante, no importa dónde estuviera. También las mujeres lo nombraban, algunas dicen que los nombraban tres veces Otras dicen que el conjuro era nombrarlo 6 veces. Cuando una mujer estaba en aprietos por un abuso o por una situación sexual, se lo invocaba y el gauchito las protegía y se salvaban de ese peligro. También paralizaba animales con la mirada, se le adjudicaba ese poder. Y después hay también una anécdota bastante pintoresca que cuenta Van Bredam en la novela, que ocurre en una estancia. La estancia de los Valenzuela, que es un personaje que después va a aparecer ligado a la muerte de él, donde vivían, bueno, había muchos hijos. Uno de los hijos preferidos se llamaba Ladislao y tenía un problema, que era que no podía concretar con su mujer, no tenía erecciones y no había forma de resolver ese problema. Hasta que aparece una mujer muy vieja, una mujer negra muy vieja que viene a cocinar, que se la describe como muy con una figura muy poco agraciada, sin dientes, etcétera, y es la mujer que tiene el poder de poder tener relaciones sexuales con este muchacho Ladislao, que puede tener solo relaciones con ella. Cuando él intenta después volver con su mujer, que es una jovencita de su edad, ya no puede. Entonces se empieza a comentar en el pueblo que eso lo hace el gauchito, que a New Margarita, que es esta mujer, esta vieja, que tiene ese poder, la manda al gauchito para vengarse de Valenzuela, que era un viejo patrón que lo había humillado en algún momento, y así él se cobraba robándole de alguna forma a su hijo favorito, que por supuesto tiene que huir con New Margarita, pues no podía legalizar ese vínculo con una mujer pobre, cocinera, mucho más vieja y muy fea, ¿no? Así que hasta esos poderes se le adjudican. Y después, bueno, lo que más se conoce de la vida de él es que durante ese momento de clandestinidad él pasa por los distintos pueblos, es protegido por las familias, porque es querido por estas familias, y él reparte lo que va recuperando, ¿no?, de los ricos, lo que los ricos le han, de lo que se han apoderado, pero que pertenecía al pueblo, ¿no? Y aparece mucho en la historia de él, aparecen otros santos también ligados a él. Algunos dicen que él tenía amuletos de San la Muerte y que eso lo protegía, porque es un santo muy respetado, muy temido, y lo protegió durante toda su vida hasta que finalmente lo encuentran y lo terminan matando, pero que hasta ese momento era protegido por ese santo. Y otros dicen que lo vinculan más a San Baltasar, que San Baltasar es el santo popular, es el rey mago, el santo moreno, que cuyo aniversario es el 6 de enero. Es un santo de la cultura negra, y él participaba todos los 6 de enero de esas fiestas, donde estaba esa fiesta, la inauguraba, y la que bailaba y era como la principal figura de esas fiestas era una mulata que se llamaba Sia María, al que él admiraba por sus bailes, por sus candombes, y que finalmente también termina siendo una de sus amantes, la que lo protege la última noche en que lo está buscando. Lo matan un 8 de enero, después de haber participado de esta fiesta de San Baltasar, un 6 de enero. Y dicen que el tema de los trapos rojos tiene que ver con San Baltasar, porque la gente en esa celebración le acerca trapos, pedazos de géneros rojos. Y él en una de esas fiestas se lleva el pañuelo y la vincha, que es lo que lo va a caracterizar después. Casi todas las estampas o altares que conocemos aparece representado vestido como un gaucho, pero con la vincha y el pañuelo rojos, ¿no? Bien. Entonces, en esto que decíamos de esta huida de él, participando de las fiestas populares, protegido, acogido en las distintas familias, en los distintos pueblos por donde anda, ahí empieza también a hacerse leyenda. No es que la leyenda del gauchito empieza cuando él muere, sino que es previa y simboliza sobre todo la hermandad, la solidaridad de los de abajo, que se enfrentan, que resisten a los poderosos. En una de las últimas fiestas de la que él participa, 6 de enero, tiene una serie de sueños. Tiene 8 sueños que terminan exactamente el 7 de enero, es el último que tiene. Y en esos sueños él aparece colgado, boca abajo, de un árbol y convertido en cordero. Se va metamorfoseando su cuerpo a lo largo del sueño y se le van apareciendo pezuñas, pelo, hasta terminar hecho un cordero. Y él se da cuenta, reconoce a partir de esos sueños que efectivamente esta vez, después de esta persecución, lo van a matar, después de esa repetición de los 8 sueños. Duermes la última noche, según Van Bredam, consigue a María con esta mulata, y al otro día lo encuentra a la partida de policía, igual que a Martín Fierro, pero él no se resiste como Martín Fierro, sino que se entrega, dice: yo con ustedes no voy a pelear. Y ahí uno de los soldados, pasa algo curioso, que es que nadie quiere hacerse cargo de la orden de matarlo, un poco como al Che, que nadie quiere cumplir la orden, porque lo respetaban, porque lo querían, porque era uno más la partida de policía también estaba integrada por gente de los sectores más populares. Hasta que finalmente el que comanda la partida, que era un matarife, que lo había pagado, le había encargado la muerte Valenzuela, que tenía el hijo Ladislao con este problema, era como un profesional del degüello. Se dedicaba a eso, era un matarife. Y le habían pagado para encontrar al gauchito y degollarlo como si fuera un cordero. Y él es el que lleva adelante la muerte, ¿no? El que lleva adelante el degüello, y lo cuelga, cabeza abajo, le tapan los ojos antes, por temor al poder que tenía su mirada, y lo degüellan como un cordero. Y ahí comienza ya la historia del santo popular. Ya empieza su primer milagro, porque antes de matarlo, él le dice a su asesino que la sangre del inocente salva a inocentes. Como él, en realidad, hasta de hecho la justicia lo perdona en Goya, lo que pasa es que la orden demora en llegar y para cuando llega a él ya lo habían asesinado, no se le puede comprobar ni robos, ni asesinatos, ni ningún delito. Entonces por eso él también se planta como desde su inocencia. Y cuando vuelve a su casa, el verdugo entiende qué es lo que le quiso decir el gauchito, porque tiene a su hijo de 6 años enfermo, de una fiebre que ningún médico puede curar, y ahí se da cuenta de que él debe rezarle al gauchito para curar a su hijo. Vuelve al altar, recoge sangre del altar, que milagrosamente está fresca todavía, que por el tiempo era algo imposible, pero bueno, ahí hay como un primer milagro, la lleva de vuelta hasta su casa y finalmente su hijo se salva. Esto se empieza a comentar, se empieza a difundir, y ese es el primer milagro que se le adjudica al gauchito. Después de ese hay 2 más, muy, muy seguidos, que tienen que estar muy pegados ahí de su muerte. Uno es el de un hombre, un campesino pobre, que estaba yendo a visitar el altar con una yunta de bueyes que se le pierde en el camino y no los puede encontrar. Entonces se acuesta a dormir en lo que todavía no era la tumba, sino había solamente una cruz de algarrobo, en un árbol, en el árbol mismo donde a él lo matan, y durante el sueño sueña que aparece la yunta de bueyes, y cuando se despierta efectivamente la yunta está ahí. Ese es el segundo milagro, y este campesino es el que le construye un pequeño altar, como una pequeña tumba que al principio la blanquea, después a partir de todas las ofrendas que son coloradas la pintan de rojo. Y después el último milagro es el que tiene que ver con el dueño de ese campo. Ese campo era de un hombre que para darle honores al gauchito quiere trasladar sus huesos al cementerio local. Y a partir de que los traslada, el gauchito se le empieza a aparecer todo el tiempo, todas las noches en su casa. En los sueños o cuando está despierto se le aparece la figura. Y empieza a atormentarse el hombre, hasta que un peón le dice que tiene que traer de vuelta los huesos para que el gauchito descanse en paz. Y bueno, eso efectivamente pasa. Entonces ahí ya se hace el altar, él dona las tierras para que quede el altar. Y en ese lugar es en el que se celebran todos los años, los 8 de enero, fiestas enormes de chamamé, de asados, de vino, de ofrendas, de pedidos y de agradecimientos a los milagros del gauchito Gil, que a veces algunos llaman Curuzú Gil, que quiere decir Cruz Gil. Y esta es la historia de este gauchito que decíamos, un poco por haberse negado a participar de la guerra de Paraguay y otro poco porque es un santo también que tiene devotos después de la frontera, ¿no? En Paraguay también, pensando en términos de patria grande, ¿no? Nos parecía que era un personaje interesante porque forma parte de esta cultura del litoral en sentido más amplio, ¿no? Uno de los grandes mitos populares. Claro, un santo popular, uno de los santos populares. ¿Has estado alguien en alguno de los... Empedrado Corrientes? Sí. Nunca fui, pero acá en La Plata sí, hay un altar bastante grande, en 135, y vendría a ser... Donde cruzan 30, la 31 y la 32. 5. Ajá. En la cumbre. En la cumbre. En el barrio La Cumbre. Y ahí se celebra, ¿no? Todos los 8 de enero. Los 8 de enero y con bastante concurrencia de gente. Creo que incluso el intendente de la ciudad de La Plata, cuando no está en Brasil, creo que va ahí a bailar chamamé. Es una figura bien interesante esta en relación al tema de la guerra del Paraguay, porque en realidad es muy representativo, ¿no? La guerra del Paraguay fue una guerra muy impopular. Es decir... sí, de hecho hubo, las tropas no querían no querían participar. De hubo hecho hubo sin número de deserciones, levantamientos incluso. Y rebeliones y planteos, digamos, dentro de sectores del, de, digamos, de las milicias del ejército argentino que no querían participar, ¿no? Bueno, y una figura muy importante que tenía un gran prestigio, digamos, en el interior del país, sobre todo entre los federales, que era el general Urquiza, que era también muy desprestigiado, ¿no? por su posición durante la guerra y por incluso por la entrevista que tiene con Sarmiento, ¿no? Que es considerada por muchos como una traición, una traición. ¿No? El asesinato de Urquiza en su famoso palacio San José. De San José tiene que ver en buena medida con esto. Bueno, pasó la historia del gauchito Gil. Desde este nombre, a mí también me gusta esto de qué rica está esta. Es una exposición que tiene mayormente obras plásticas, pero que, bueno, cuenta con colaboraciones de escultores, de performers, de gente, de diseñadores multimedia, gente que está, digamos, en varias expresiones artísticas. Y entonces confluimos ahí tratando de sacar un poco esto de la figura del artista individual. En las exposiciones que venimos llevando en el año tenemos como un triste récord de censuras. Parece que la censura en democracia, la particularidad que tiene es que no se asume como tal. Nosotros intuimos que siempre tiene que ver con la temática erótica. Logia Mistonga, martes a las 8 de la noche. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. En el 106.3 de La Plata. Esa trama avance. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Tramas. Darío y Maxi no están solos y no van a estar. Contra la impunidad de ayer y de hoy. A 11 años de la masacre de Avellaneda. 11 años. Avellaneda. 26 de junio. 10 horas. Puente Pueyrredón. Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Darío y Maxi no están solos. .blogspot.com.ar. Este es el frente que se sube al puente y nunca se va a bajar. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. Marrapudi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Radionauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. Cinco minutos faltan para las 10 de la noche. Vos tenés ahí, Eduardo, algo para dedicarle a Guillermo, supongo, que nos estará escuchando. Sí, que es el soldado caído hoy. Bueno, para que se recupere, deseando que se recupere, le vamos a dedicar un pequeño fragmento que trata sobre la valentía del pueblo paraguayo. Dice, la valentía del pueblo paraguayo pasó a la historia en tres hechos y frases reales. La primera es la del general Francisco Solano López, quien se niega a rendirse a pesar de saber que no tiene salida. Ni rendición ni exilio, pelea hasta morir. Grita, muero con mi patria, en el arroyo Aquidabán, Nigüí. La segunda es la de su hijo Panchito, que tiene 15 años y enfrenta al enemigo defendiendo a su madre y a sus hermanos más pequeños. Un coronel paraguayo nunca se rinde, grita antes de ser muerto. La tercera es la que Elisa Lynch, esposa de Solano López y madre de Panchito, les pregunta a los verdugos invasores, ¿es esta la civilización que ustedes han prometido? Las tres frases fueron pronunciadas en el mismo día, en el mismo escenario, en la derrota final de un país, el Paraguay, que peleó solo contra los ejércitos de Brasil, Argentina y Uruguay. Pedro II, Bartolomé Mitre, Venancio Flores, obedientes empleados del Imperio Inglés. Azul de Pacaraí, tú cantaba triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba ya naciendo tu amor en mí. Hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde está estás ahora, cuñata, y que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda, dulce amor mío, junto al agua azul del Pacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Uñataí. Caraí, todo te recuerda, mi amor te llama, Uñataí. Ahora, probablemente cambia su vida de una manera importante a raíz de su primer viaje a Europa en 1948, sí. París, donde se presenta usted en un espectáculo al lado de Edith Piaf. Sí, yo estaba viviendo en casa de Paul Éluard, sin trabajo, es decir, sin trabajo, sin... No me conocía París. Yo había estado en Hungría, en Budapest. Había ido al instituto de Kodály Zoltán. Kodály Zoltán, o como dicen los húngaros que pronuncian primero el apellido, Zoltán Kodály, era el maestro de Béla Bartók. Y además era un hombre muy vinculado a los gitanos, a los cíganos húngaros. Y conocía mucho la música profundamente, hay mucho texto, mucho libro. Y yo quería conocer qué diferencia había entre la música del gitano y la música mayar pura. Es enorme la diferencia. ¿Y cuáles razones? Y me quedé ahí 3 meses en el instituto, mirando, charlando con el doctor Szabolcs Bence, doctor en música, Szabolcs Bence. Me enseñó mucho el viejo Kodály, un viejo canoso de 2 metros de alto, honorable ciudadano. Llenaba la tarde cuando caminaba. Qué encanto. Íbamos por el Danubio, por la orilla del Danubio. Yo vivía en Pest. Se llama Budapest. Yo viví en Pest, la zona industrial. Ese fue el Danubio y están las colinas y están los barrios residenciales aristocráticos de Buda. Me gustaba como paisaje las colinas verdes, las lomas verdes de Buda. Me gustaba pasear por ahí, pero vivía en Pest, donde podía ganarme la vida. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Una voz colectiva entre tanto ruido. Seguimos en Radio Nauta, 451-6917 es el teléfono, hablando de Paraguay. Ahora, cuando hablamos de Paraguay y pensamos en la literatura paraguaya, inmediatamente pensamos en un escritor. Augusto Roa Bastos, aunque no es el único... Digamos que la falta de, por ahí, de difusión de la obra del resto de escritores o poetas paraguayos ha dado la impresión que Roa Bastos se encargó de mantener, digamos, dicho sea de paso, ¿no? Por eso tiene muchos detractores en Paraguay. Los escritores paraguayos dicen que es el más paraguayo de los escritores argentinos, Augusto Roa Bastos. Vamos a hacer una semblanza muy muy muy cortita, digamos, y basada sobre todo en su obra, que arranca con poesía. Ajá. Después sigue con cuentos, El trueno entre las hojas. Vos debes haber visto la película de Isabel Sarli, no, de Armando Bo. Yo no la vi, pero vos que hablás de tus primeros tiempos en La Plata, Yo te imagino en el cine Roca. En el cine Roca viendo eso. No, no precisamente. Viendo el trueno entre las hojas. No daban el trueno entre las hojas, daban otra. Pero ibas al Roca. Fuego. Ibas al Roca. Sí. Iba al Roca, lógicamente. Carne. Carne. Solo tenía Holguín, tenía la, esa imagen de Holguín. La mujer del carnicero, esas cosas, viste, un poco más no sé, más fuertes que el trueno entre las hojas. Creo te que pareció muy light. El trueno entre las hojas creo que era una película para menores de 13 años. Claro, un juego de niños. Un juego de niños. Pero bueno, lo importante es que estaba basada en una novela. En un libro de cuentos. En un libro de cuentos. En un libro de cuentos. De Roa. Sí, las novelas principales de Roa Bastos son Hijo de Hombre, en donde él va pintando el escenario de la guerra entre Paraguay y Bolivia, la guerra del Chaco, ¿no? Es la historia de Miguel Vera, un militar, y de Cristóbal Jara, o Quiritó, un hijo de yerbateros que escapa de las plantaciones donde trabaja como esclavo. La novela parece ser una especie de homenaje a un español anarquista que vivió mucho tiempo en el Paraguay y que escribió realmente unas crónicas excelentes, que fue Rafael Barret. Lo que son los yerbales. Ahí Rafael Barret escribe: aquí no hay más Dios que yo, dice el nuevo peón de una vez por todas, le dice al nuevo peón de una vez por todas el capataz. Y Barret dice: ¿a qué mencionar el grillo y el cepo? Son clásicos en el Paraguay, y no sé por qué no constituyen el emblema de la justicia en vez de la inepta matrona de la espada de cartón y la balanza falsa. Y lógicamente la obra mayor de Augusto Roa Bastos es Yo el Supremo, que está considerada, o la consideran, como la novela latinoamericana, digamos, la mejor en cuanto a dictadores. Inspirada precisamente en el Doctor Francia. Inspirada en José Gaspar Rodríguez de Francia, la autoridad suprema del Paraguay por 25 años. Es una novela media difícil, trabajosa, de trabajosa lectura. En ella los personajes son Francia y un escribiente, Policarpo Patiño. Ajá. Que en realidad el escribiente de Francia tuvo un escribiente que se llamó Olimpo. También aparecen otros personajes como Sultán, que era el perro del Supremo, y van apareciendo por ahí funcionarios o militares como Manuel Belgrano, y otras voces que son a veces anónimas. Hay un pasaje que dice: yo dicto, tú escribes. Es la sentencia con la que el Supremo va encepando o encerrando a Policarpo Patiño. Este escribiente, a pesar de saberse vigilado todo el tiempo, desobedece lo que va alterando, lo que Francia le va dictando, ¿no? Es como que parte de su naturaleza, o la mitad de su naturaleza, es ser un sirviente fiel de Francia, pero la otra parte se rebela y trata de escribir las cosas como él las va viendo. Y ahí la contradicción, digamos, entre lo que el dictador le dice que escriba y lo que él piensa. Entonces, esa parece ser una lucha, digamos, en la que Roa Bastos quiere significar, digamos, lo que es un intelectual, ¿no? Que el intelectual, como decía el Che, no tiene que ser el vocero del pensamiento oficial. Un poco yo lo interpreto, digamos, interpreto de esa manera, ¿no? Después tiene obra en poesía, El Ruiseñor de la Aurora, El Naranjal Ardiente, y guiones de cine. Ajá. Aparte de El Trueno entre las Hojas, escribe los guiones de Chunco y Alias Gardelito, un libro de Bernardo Cordon, creo. Ajá, sí. Y me parece que las dos películas son del autor Murúa. No estoy muy muy seguro, pero me tiro un lance. Escribió también libros sobre guiones de cine. Hizo muy buenos guiones de cine, igual que Carlos Fuentes. Eso es más o menos eso, viste, a grandes rasgos la obra del mayor escritor del que nosotros tenemos conocimiento, un poco como, como ya comentaba en un principio, por la, capaz que por la cadena de distribución o por el famoso canon o porque ganó el premio Cervantes en 1989, ¿no? Bien. Augusto Roabastos, ahí tenemos la primera edición de... La primera edición de Yo el Supremo de 1974. Holguín, como siempre, siglo XXI, editores. Con los libros. A él a que ningún mes en un acude al breve reyes por la cereje reyes al sale y al sale rey consejo y me acare y conserva el combate hay que estar en el nivel. Allá por la seco aisa, ama a lingo pajaisa, la que tuya yo acerta. Entonces lingo y cola, amo y se puta pepe, arriba corta el tete, amo y sacan el embar. Radionauta, comunitaria, comunicación popular, autogestiva, comunitaria, popular, alternativa. Radionauta, comunicación popular. Bueno, estamos sobre el final, ¿eh? ¿Tuvimos alguna novedad con respecto al sorteo? Tenemos nombres. Bien. ¿Lo decimos antes de irnos? Sí, sí, total. Sí. ¿O lo decimos ya? No, antes de irnos. Antes de irnos. Vamos a esperar si siguen escribiendo. Muchos están escribiendo por privado. Bien. Tenemos que hacer el sorteo. Tiramos tarde la consigna. Sí. Tiramos tarde. Nos dimos cuenta que no es al aire, es más bien por el Facebook. Bueno, yo tengo algunas perlitas, en realidad, muy una cosa como muy así, un rinconcito muy, aparte acotado ya por el tiempo, porque ya nos tenemos que ir. Pero hoy vamos a hablar de Arsenio Erico. Arsenio Pastor Erico Martínez, ¿eh? Nacido el 30 de marzo de 1915 en Asunción del Paraguay. Es el máximo goleador de la historia del fútbol argentino. Tiene 293 goles, Erico. ¿Y Palermo cuántos? No, a Palermo le han contado de todo, ¿eh? Le han contado, y bueno, de esa forma superó a Pancho Barallo, ¿no? Pero está bastante más atrás. 293 goles no puede hacer nadie, además porque ya haces 40 goles y ya te venden ahora. Sí. Así que imagínate 293 goles en el fútbol argentino, imposible, absolutamente imposible. Bueno, habíamos hablado... hizo todos con la camiseta independiente. Todos con la camiseta independiente. Ah. Todos con la camiseta independiente. En realidad, él tiene algunos goles también en Paraguay. Jugaba en Nacional de Asunción, de Paraguay, donde, digamos, debutó en Nacional y se retiró jugando en ese club. Pero en Argentina jugó en Independiente y en Huracán. Pero en Huracán jugó apenas 7 partidos ya en el ocaso de su carrera, no convirtió goles. O sea que los 293 goles que tiene Erico, que algunos revisionistas ahora dicen que tiene dos más, que tiene 295, los convirtió jugando con la camiseta de Independiente. Hablábamos de la guerra del Chaco. La llegada de Erico a Independiente tiene mucho que ver con la guerra del Chaco, porque él era muy chico, tenía 16 años cuando comienza la guerra, pero formaba parte de la selección de la Cruz Roja de Paraguay, ¿no? Cuando la selección de la Cruz Roja hace una gira por Argentina con el objetivo de conseguir fondos, digamos, para poder sustentar las actividades en el marco de la guerra, lo ven jugar a Erico los dirigentes de Independiente y de River, y se empiezan a pelear para ver quién se queda con el pase del jugador. Finalmente se impone Independiente y Erico debuta en mayo del 34 en un partido contra Boca en el que curiosamente no convierte, ¿no? Pero a partir de ese momento se inicia, digamos, una campaña verdaderamente espectacular. En el 37, a vos te va a dar una cierta nostalgia esto que voy a contar, ¿no? En el 37 Erico hace 47 goles en apenas 34 partidos, ¿no? Y después va a estar un poco en el centro de ese brillante equipo de Independiente que gana consecutivamente los campeonatos de 1938 y 1939, ¿no? Con esa delantera que salía de memoria, ¿no? Delantera suprema del claro. Rojo. Maril, De la Mata, Erico, Sastre y Zorrilla, ¿no? Si habré escuchado a mi abuelo recitando de memoria esa delantera. Nunca jugó para la selección paraguaya. Nunca, ¿no? En realidad porque, bueno, en los años en que estaba en su esplendor, por una cuestión reglamentaria, como él jugaba en otra liga, no podía formar parte de la selección. Y después te cuento una anécdota muy así pintoresca. En el año 38... Una empresa de cigarrillos, 4370, otorgaba un premio a aquel jugador, un premio en dinero, a aquel jugador que convirtiera 43 goles. Pero no tenía que ser ni uno más ni uno menos. Bueno, Erico, en el 38, faltando varias fechas, alcanza los 43 goles, digamos, que se llevaba el que finalmente se plantara en ese número, ¿no? Pero no podía pasarse, ¿no? Así que los últimos partidos del campeonato lo jugó con ese condicionamiento, y cada vez que quedaba en posición de gol, bueno, pase a algún compañero, ¿no? Finalmente se quedó con el premio. Murió en Buenos Aires en julio del 77. Bueno, es, digamos, el jugador paraguayo más importante de toda la historia y, como dijimos, el máximo goleador de toda la historia del fútbol argentino. Thank you. Bueno, llegamos al final. Bueno, tenemos vamos ganador. A dar a conocer, claro. Ganadora. Ganadora. Tenemos. Se ha ganado el libro del Gauchito Gil, Romina. Bueno, felicitaciones para la esperamos Romina. El lunes que viene. Le vamos a separar entonces el libro. Si no puede venir, nos comunicamos por el Facebook. Pero si no, la esperamos el lunes que viene para que diga unas palabras. Perfecto. Bueno, estamos ya en el límite. ¿Les quedó algo para decir? No. ¿Algo para agregar? Nos vemos el próximo lunes. Y esperemos que... Que mañana 25 nos vemos en el puente, en la estación Darío y Maxi. Mañana 25 y miércoles 26. Para hacer la vigilia hasta el 26, que se hace la marcha hasta el puente Pueyrredón. Perfecto. Nosotros nos vamos, nos encontramos el lunes que viene a las 8 de la noche.